debería haber habido una suerte de CONADEP, digamos, una comisión amplia, plural, de investigación de todos los corruptos, de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, digamos, eso hay que decirlo claramente. Acá no hay investigaciones sobre casos de corrupción, acá hay una persecución política marcada. Decidimos autoconvocarnos y convocar a la ciudadanía a una manifestación pacífica esta tarde, comenzando a las 7 de la tarde en Plaza de Mayo, para pararle la mano a este proceso de deterioro de las libertades individuales y de las garantías constitucionales que está empezando a exceder los límites de las desviaciones razonables de un Estado de Derecho, y que creemos que cualquier trabajador, cualquier ciudadano, cualquier comerciante, cualquier persona que quiera vivir en un país plural no tiene que dejar pasar.